El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Buenas tardes, chicos, chicas, una vez más, aquí ya saben, China MC, transmitiendo desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una vez más, ustedes ya saben, con su programa Boombox. Este programa viene gracias a La Calavera Esñata y a Mala Hierba, ustedes ya saben. Y bueno, chicos, vamos a escuchar de entrada en esta tarde un temaza de Onyx. Va con ustedes, Slam. Checa Boombox la radio, chumba. Checa. Onyx is heavyweight. Feel like a the words right out my mouth. I'm walking wild in my shoes. I paid so many dudes. it gets worse. I'm not watered down, so I'm dying of thirst. Coming through with the scale, foolproof plan. B-boys make the noise and just jam. Así es, chicos, chicas, una vez más, Slam, uno de los temas más conocidos desde Johnny, ustedes ya lo saben. Y bueno, para el programa de hoy queremos darles la bienvenida y gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Comentarles también que tenemos el nuevo app. Ustedes pueden bajarse esa aplicación desde Play Store, es gratuita, la descargan directamente a su celular y van a poder escuchar desde cualquier lugar, desde cualquier rincón, el programa Boombox Hip Hop Ecuador, ustedes ya lo saben. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarles una entrevista realizada también por el equipo de Boombox a Incógnito, que viene directamente desde Chile, y también tenemos a Fianuro de Argentina. Son invitados especiales que estuvieron el día de ayer aquí en la capital y bueno, también realizaron varios conciertos en la gira de House Party. Ustedes ya lo saben. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta entrevista y suena. Yo, esto es Boombox, estamos aquí en una exclusiva entrevista con la gente de Argentina y Chile. Tenemos unos megas invitados y ahorita les vamos a presentar desde Chile acá mi brother Incógnito. ¿Qué hay? Esa es, acá mi brother desde Argentina. ¿Cómo están? Fianru. Eso. Y acá mi brother del evento. Hey, ¿qué pasó todo el mundo? Luis Abad. Esa es, Luis Abad en la casa, brother. Esto es Boombox y ahorita vamos a conversar un poco de la trayectoria de estos brothers desde Chile y Argentina. Y comenzamos acá con Incógnito. Bro, ¿cómo nace Incógnito en esto del rap? Desde la escuela, desde cuando era más niño chico, veía las cosas que pasaban en tu entorno, con mis primos grandes, que primero empezaba escuchando lo que era como la música punk rock. Aclarar esto, ¿cuántos años tienes más o menos tú? Yo tengo 31. Ya, ok. Entonces tú sí viviste los 80 un poco, los 90. Sí, o sea, los 90, sí. En los 90 en Chile, ¿cómo era el rap? ¿Llegó a tal cual como en Nueva York, en Estados Unidos? O sí, partió súper en los suburbios, juntándose ahí en Mapocho. Se juntaban antiguamente lo que eran los raperos, los b-boy, compartían. Un grupo estelar y old school de Chile es Panteras Negras, ¿no? Sí, los Panteras. ¿En qué año salió más o menos esto? Los Panteras más o menos... ¿Noventeros? Sí, como entrando a los 90. Ya, y desde eso acá vos vienes haciendo rap, te involucraste, ¿qué es lo que más te deslumbró del rap? Tú eres en sí. Sí. Solo en sí. Sí. ¿Productor, no? Sí, productor. Okay. A mí me gustaban las pistas que escuchaba. Las pistas. Los primeros grupos de rap en Chile que se hicieron conocidos fueron precisamente los que salieron en la tele. Que era Tiro Gracia, Maquisa, Los Panteras Negras. Todos ellos tenían como un estilo súper trabajado de lo que era el loop, el sample, las baterías. Entonces era súper llamativo el rap que escuchaba. Porque era como súper parecido al rap afroamericano. Entonces tenía un bumba que sonaba y sonaba en la tele. Cuando uno era chico lo veía en el colegio y decía, oh mira, la tele está sonando ese eso rap es bacán. Claro. Ahorita nos vamos con Fianru para saber un poco de él y después venimos con un con algo de conversar de cómo va el movimiento acá en Latinoamérica y cómo es la perspectiva desde Argentina y desde Chile. Fianru, háblanos un poco de ti, cómo naces en esto del rap, del hip hop. La movida nace, o sea, yo mi influencia hasta grande, hasta los 14, 15 años, yo no conocía el rap, conocí el rap de grande. En Argentina hubo una movida muy grande en los 90, pero no como en Chile, no había rap en televisión y ese tipo de cosas. Mi influencia, o sea, mis padres no son argentinos, mis abuelos tampoco, son todos de otros países. Mi influencia fue mucha cumbia, mucha salsa. La cumbia villera, todo no, eso. No, cumbia de verdad. O sea, a mí me gusta la cumbia villera igual, me gusta mucho. Yo admiro mucho a uno de los creadores de la cumbia villera, que es Pablito Lescano, que me sirve mucho, me gusta mucho lo que hace, es un genio. Aparte un músico muy interesante, más allá del género súper crudo para la gente. ¿Pero qué es lo que te hizo cuando decir boom, o sea, me voy a hacer rapero? Yo empecé a andar en bici y nada, flasheé mucho con las palabras, siempre cambié las letras de todas las canciones y saber que podía hacer mis propias canciones. Me empezó a gustar el rap cuando conocí la bicicleta y eso, empecé a escuchar muchas cosas como mezcladas, como se podría interferir como Race Again o Cypre, o de ahí pasar a Control Machete o pasar a Gutan, o escuchar quizá en el 2001 por ahí los primeros rap en español. Pero lo que me motivó a mí para escribir es el freestyle. El freestyle es lo que a mí me hizo ponerme a escribir eso, pero todo empezó con freestyle, improvisando. ¿En qué año comienza todo esto? O sea, dices, voy a hacerlo, voy a comenzar 2000, a grabar y todo. 2000, a grabar, 2003, 2002, 2003, empecé a grabar. ¿Comenzaste solo o tienes un grupo? No, comencé solo. Después hicimos un grupo con un par de amigos, después hice otro, me metí en otro grupo más, con un par de locos más. Después me fui a vivir afuera un par de años, también estuve con gente afuera y hoy tenemos la conexión real, que le hicimos en el 2009 con Núcleo, paralelamente con el Triángulo Estudio hicimos la conexión real, y desde ese entonces estoy en La Conecta. También tengo un colectivo de MCs adentro de Buenos Aires que se llama Basuras Crew, que también es una crew grande, en el cual estamos dos integrantes de La Conexión Real, así que también es como un crew grande, como un pero colectivo. Todo esto, tu crew, el colectivo, tú, ¿qué proponen? ¿Puedes encasquillarlo en un estilo? No. ¿O es en general? No, imposible. En un estilo, imposible. Imposible. Sí, porque es muy libre. Hay locos que quizá... Te comento porque en el movimiento, por ejemplo, ecuatoriano, hay bastante gangster rap, hay hardcore rap, claro. Protesta. Sí. Quizá dentro de mi colectivo Basura Crew hay de todo un poco de eso. Hay trap, hay rap, que se está dando, sí, hay mucho rap, hay mucho trap, hay un par de amigos de los pibes que hacen un trap increíble, un Latin trap muy fuerte, que tienen mucho estilo, saben cómo hacerlo. Es muy difícil hacer trap, es muy difícil fluir y poder, es muy difícil, es trap, es una trampa, eso es... Eso ahorita me voy, conversando y aprovechando, claro, que está todo es esto, cacha, estamos aquí con Argentina y Chile, que es del sur de Sudamérica, como se diría. Entonces, en Chile, ¿cómo se está dando esto también, bro? Del esto actual del trap, de las influencias nuevas y todo esto, porque es importante decirlo, sí. El gangsta rap, o sea, primero tú, ¿en qué estilo? Es que el gangsta rap hoy es trap. Se podría decir. Sí, es que el trap es como la evolución del gangsta, pero el gangsta real, no del gangsta media, del gangsta de verdad, de movidas de verdad, de drogas, de esas movidas, o sea, de mucha calle, movimiento de la calle. Allá en Chile se dio que el trap llegó como por el lado más acomodado del sector social. De la ciudad. Sí, los cuicos, que eran los que no les salía el estilo poblacional que tenía el rap. Los cuicos aquí es como los dañados. Los ricos. Los ricos. Sí. En Argentina hay los chetos. Aquí en Ecuador, los cuicos. Y se dice que como ellos nunca les salió el estilo poblacional y nadie les creía el estilo poblacional, empezaron a entrar con el trap y ahora el trap es algo que se hace. Hay una polémica muy grande, yo he escuchado. ¿Es más fácil hacer trap que rap para ustedes? No sé. Para mí hacer rap es súper fácil, porque lo haces todo el día. Pero no, o sea, si te preguntan, ¿qué es más fácil, hacer trap o rap? Yo creo que, perdón, no sé si, pero fácil, o sea, como fácil... Creo que ninguna de las dos, pero lo que pasa es que... Es menos complicado. Claro, quizás menos complicado. Creo que si vos tenés una noción musical con respecto, o sea, la base del trap a pleno para mí son los estribos. Exacto, la producción. Es la de el estribillo. Si vos tenés una noción súper grande sobre las melos, o un melómano con respecto a los estribos, y te sepa hacer melodías y poder fluirlas, poder cantarlas y demás, quizás se te puede llegar a tornar más... menos complicado, no más fácil, menos complicado hacer trap, porque si vos tenés un peso lirical fuerte, en el trap podés tener un peso lirical fuerte, pero si no tenés un flowcito lindo y un estribo pegadizo, estás frito. ¿Entendés? Entonces como que más fácil, no sé, pero quizás menos complicado, si vos tenés una noción musical y tenés ese tipo de influencia musical como el trap y demás, que es el estribo, es los estribos pegadizos, cantados, son súper violentos, es súper pink. Es todo rosa, es todo bien vestidito, toda ropita apretada, pero es muy sucio lo que se dice al mismo tiempo. Por eso allá llegó como por el lado más acomodado, allá como el lado más gueto, es como otro tipo de mensaje. También está el hardcore rap, está protesta, está como el rap. Allá se diferencia, como Chile es un país largo, está el norte, el centro y el sur de Chile. El rap del norte es totalmente distinto al rap del sur de Chile. Y en el sur de Chile encontráis rap gángster, pero real, o sea, claro. Muchachos que han estado presos, que te cantan lo que les pasó, que han estado en la droga, que les mataron un hermano, gángster, o sea, calle, calle, ¿no? Un tipo que se puso una piocha, claro, de oro y un cañón y salió a dársela, ¿no? Estos son... ¿Sabes? ¿Y tú como incógnito qué propones? Perdón. Sí. A mí me gusta el... Yo produzco, como productor trabajo harto con lo que es instrumento, trabajo harto lo que es el rap del sample, porque es lo que a mí me gusta. El noventero, el clásico. Samplear. El clásico del rap. Igual estoy metiéndome en esto, y lo que es la producción, lo que es componer, y todo, y trabajando de poder hacer lo mismo que hago con el sample, con músicos reales componiendo. Pero en cuanto a lo que es el contenido, es netamente lo que uno vive, o sea, yo no vengo de un sector acomodado, vengo de una población donde... El otro día lo hablaba con un amigo donde me mataron dos amigos, estuvo uno preso, uno le dio esquizo por lo que es la pasta, y son cosas que tú veí cuando salí a la calle desde pendejo, desde chico, tú te das cuenta que tu vida no es única y que hay un contexto que pasa alrededor tuyo, y empezáis a decir, oh, pero esto, yo lo sube porque salí a la calle, pero imagínate que hay muchachos que no salen, lo van a tener que salir de alguna forma, y se da. Acá, Fianru, ¿tú qué propones desde Argentina, en cambio? ¿Qué propongo? No, nada, que sonrían. Que disfruten. Que sonrían, que hagan lo que quieran. Y que no nos toquen las bolas, lo que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Que sonrían, que hagan lo que quieran. Que, o sea, en Buenos Aires hay una movida que es bastante diferente con el trap. Que el trap se instaló mucho en los guetos. Pero mucho, se instaló mucho en los guetos. O sea, real. O sea, se instaló mucho en los guetos. Hay unos par de los locos que hacen trap allá que no son historia ni nada, son cosas serias, cosas que los pibes viven, y como que se instaló muchísimo. Quizá también está ese envión y ese empujón de agrandar un poco también, pero no si en el sentido de mentir, sino de hacerlo fuerte, que suene fuerte, ¿entendés? O sea, pero con respecto a la propuesta, que hagan lo que quieran, que hagan música, que disfruten, pero que si lo van a hacer, que claro, sea que lo hagan bien. Eso, para resumir, si lo vas a hacer, hacelo bien, o sea, o no, y no te llenes la boca diciendo que querés vivir de la música y demás, y que querés hacer billete y todo, y no querés registrar un tema en lo que sea. O sea, profesionalismo. Y sí, pero o si querés, o si estás todo el día diciendo a mí no me importa eso, que no te importe de verdad, o que cuando no te, o cuando te importe, que te importe de verdad, o sea, hacer las cosas bien, real, ser real. Yo tengo tema en anterior, cuando tenía 16 años, que dice, no puedo vivir del rap, no puedo vivir del rap. Hoy es mi trabajo, hace 5 años que vivo del rap, de la música, renuncié a mi trabajo, mandamos a la mierda todo y vivimos de la música. Pero es real, es sí, la realidad de decir lo la verdad. Eso te iba a decir, acá en Boombox escucha bastante gente, todavía el movimiento en Ecuador es un poco más nuevo, entonces nos escucha bastante joven, que está en esa época de como, ¿en realidad puedo vivir el rap o no puedo vivir el rap? ¿Qué tú les dirías a estos bros? Que se puede. Que se puede, ¿no? Sí, ¿cierto? Claro que se puede. Y ahora otra quizás no a grandes rasgos, claro, pero se puede. Hoy las cosas están así. No como Hollywood. Claro, pero nada es como Hollywood, olvídate. O sea, esa película no. Una cosa es... o sea, se puede vivir de la música tranquilamente, no solamente del rap, sino de la música tranquilamente, organizadamente, pero en algún cierto puto punto tenés que verlo como una empresa. Vos tenés tu empresa, sos vos, tenés que pagar sueldo y barrer. Es una empresa muy chica, una pyme, pero es tu empresa, es tu trabajo, lo tenés que tomar como un trabajo, más allá de disfrutar, de divertirte, de todo. Sí. Llega un momento en el cual ya no es solamente una descarga la música, sino que a veces, lamentablemente, se te forma como, uy, no llego a este lugar, tengo que ir rápido, y yo me quiero quedar fumando en mi casa. Y te pasa que también te cuidás, y también, y hay hartas cosas, ya los shows, cuando ya te vayas al lado más profesional, los shows ya son shows. Claro. Ya no cantáis cuatro temas, sino invertir, que estáis una hora. Invertir mucha plata. Sí, todo. Y te tenéis que cuidar la voz también. Hacer ejercicio para vos. Son tonterías, pero que nosotros que somos cabeza de tacho, como digo yo, no sabemos nada de música, ¿entendés? O sea, nosotros hace 4 o 5 años estamos... Yo soy de la edad de él, tengo 30 años. O sea, nosotros hace poco empezamos a profesionalizarnos en su totalidad. Con todo esto que me mencionas, ¿cómo ves tú el movimiento en Argentina? Muy bien. ¿Lo ves? Sí, ¿lo ves? Veo, o sea, a lo que voy, muy bien en el sentido de viéndolo de dónde venimos, A eso me refiero muy bien. Pero otra persona ve, nada, el rock no lo conoce nadie. Pero viéndolo de donde nosotros venimos, lo veo increíble, mejor que nunca. Porque mis amigos nos juntamos a hablar 5 minutos y basta hablar 5 minutos para darte cuenta cuando una persona está en la misma línea que vos, en el mismo lugar, yendo hacia el mismo lado, con ese pensamiento de cuando se acostaba la noche decir, la vamos a hacer. En ese está ahí también. Eso con vos. Es importante, o sea, meterte en el papel de que lo vamos a hacer. Sí, lo vamos de que a hacer. Esto va a ser lo y que lo quiero, único así. Que necesitamos, y yo por lo menos en mi caso, siempre digo lo mismo, lo único que necesito yo para estar bien, tanto como espiritualmente, económicamente, que es súper importante, artísticamente, carrera, lo único que necesito es que los 10, 15 monos que me rodean estén igual o mejor que yo. En la misma. Estén igual o mejor. Nadie envidia nada, nadie le rompe la bola a nadie, eso. Nadie busca nada de nadie, estamos todos contacto, puedo contar con él y sabés que puedes contar conmigo. Ese grupo te genera tranquilidad. O sea, solo podés hacer muchas cosas, pero con gente podés hacer muchísimo más. Y eso es importante porque, por ejemplo, tú que ya has pasado por algunos grupos, sí. Entonces sabes lo que es el trabajo en grupo, claro. Y lo fregado que es estar, o hasta sea, recorrer... Hasta que encontrás el grupo indicado o la persona indicada que va está en la misma línea que vos. Yo, por suerte, a mí me motiva eso. Tengo 2 o 3 personas que están muy metidas en la movida, en la música... Y estamos muy comprometidos y como que esas 3 personas nos motivamos mutuamente todo el tiempo. ¿Entendés? Ver que esas cosas es lo que te motiva mucho también. Ahora incógnito, ¿cómo tú ves en Chile el movimiento? Una bomba. Chile... Oye, ¿se podría decir que el movimiento más grande de Latinoamérica es el chileno? Sí, para mí uno de los más grandes de Chile. Sí. Y yo creo que también. O sea, yo creo que así lo que es a modo de imagen... Yo creo que sí, Chile muestra algo que igual es bien grande, o sea, en Chile igual pasan lo mismo que pasa en el rap en cualquier lado, que va a un evento en una población y van 10 personas, 20 personas y no llega gente, o sea, no es que todos los eventos se hagan grandes. Lo que sí en Chile hay es mucha autogestión, o sea, lo que pasó a ser un rap más profesional en el ámbito de empresa está profesionalizado total, o sea... No hay apoyo de los gobiernos, no hay apoyo de nadie con los eventos y se hacen eventos para 8.000 personas, para 5.000 personas, se traen artistas de afuera y todo autogestión. O sea, tenía eventos ya que son como la Good Level que se hacen todos los años en Chile, que es como la más conocida que está ahora a nivel internacional, y eso empezó de chiquitito. O sea, ahora ya es una empresa que mueve mucha plata, pero empezó desde chiquitito, o sea... Oye, con todas estas cosas que hemos estado hablando, que son súper importantes para que la gente vaya viendo cómo se va dando el rap mundial y latinoamericano, ahorita nos vamos a escuchar unos par temas de Incógnito y también de Fianru, para que la gente cache más de ustedes y se conecte en el YouTube, búscate Fianru, Incógnito, y eso es importante, que colabores con la música, con el rap latino, que está... Súper bueno, loco. Y sobre todo, todo conectado, está todo conectado. Sí, exacto. Todos. Entonces nos vamos a escuchar estos par temas y regresamos para conversar un poco de cómo ven esto del movimiento latinoamericano y vamos a ver a dónde se puede llegar con esto del rap en Latinoamérica. Yo mismo no comprendo qué es lo que pasa, mujer. Andate, desaparece, volvete, quiero ver. ¿Dónde estás ahora? La gente nunca va a entender que mi cuerpo llora. Estuve pensando en vos ayer. Así que no te sorprendas si te escribo. No se trata de rimas, esquinas fueron testigos. ¿Te acordás? Yo sí, hasta el último detalle del beso que nos dimos en el medio de la calle. Tengo mis flashes, mambos medios complicados. Si estamos juntos creo que tengo todo planeado. ¿Qué más da? ¿Qué más puedo decirte? La próxima vez que te vea voy a derretirte, a desvestirte sin tocarte. También quiero decirte de mi parte que si te vas no mires para atrás, porque cada vez que me veas vas a volver a enamorarte. Somos personas que suspiran, el amor nunca expira. Si caminamos juntos siempre hay uno que nos tira y conspiran. Tardes que se estiran y si te suelto la mano es porque se me transpiran. Me conoces bastante, celoso, enfermo, grito, loco, algo estresante. Y así es, yo soy lo que ves. Te cambio una rascada de espaldas por un masaje de pies. Amor, cerezas, besos, zumo, chocolate. Peleas que terminan en ficticios empates. No trates de cambiarme, nena. Siento siento atracción por el ritmo dulce, condena y problemas. Siempre lo va a ver y que si te vas, antes que mi cuerpo esté vacío. Vamos a pasear en motos, me gustan tus tatuajes, tus ojos, tus fotos. Si no soy yo, sos vos la que te vas. Siempre voy a querer intentarlo una vez más. Yo soy tu escape cuando quieras escapar. Total, de arriba nos cuida tu hermano y mi papá. ¿Cómo? Siempre pude perdonar. A esta mirada que nada puede expresar. Las heridas que dejaste al pasar son más mentiras que escondiste y no supiste explicar. Cuando mal nace brillar tus ojos divinos, recitar en soledad con lágrimas lo que vivimos. Dar de mi amor aunque no lo merezca, y sentirte dentro mío aunque ya no lo parezca. Mi sonrío es porque no me equivoqué. El dolor se fue al instante cuando le conté el porqué. Sigo vivo y sin tu piel, como vivo mis recuerdos. Tu muerto en un papel te escribo pensando por qué. Está fascinado tu mirada que no cuenta. Lo que sientes tu interior de dar amor solo aparenta. Hice la vuelta y espero que no regreses. Lo que yo pienso a veces, pero no tengo respuesta para saber que me dé para el destino. Pero sé dónde estés, que estás feliz si no es conmigo. Ven, que al fin de cuentas soy el mismo que te brinda respeto y respeta lo que vivimos. Compartimos lágrimas, sonrisas que se van a la par de las mentiras que callaste al final. Cicatrices quedarán, días grises ya se irán, y esos otros en el techo de sé que volverán. Para quemar cuerpos entre amor intenso, siempre hay un comienzo después de cada final. Lo bueno es que digo lo que siento y tu silencio me brindó el aliento para continuar. Para vos, donde quiera que te encuentres. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Por darnos apoyo, por estar ausente al margen de tu gente y su desarrollo, por negar el hoyo y su drama diario, por separar con mecanismo lo que piensa el barrio, por causar molestia mientras la mierda maneja tus opciones, mientras da tu independencia. Piensa que democracia es darle gracia a los que amasan tu conciencia para que pierdan fuerza las masas. Registra esta facultad donde gracia y la injusticia en cada lucha somos más, donde la humildad levanta acciones, organizaciones que pelean por las próximas generaciones. Señores, gracias por golpear y despertarnos, darnos un enemigo tal para reventarlo. Gracias por crear esa paciencia que no aguanta tu discurso y levanta su desobediencia. El ritmo y la página causan incendio. A este paso acaso vale más vivir agradeciendo a su manera. Quisiera arreglar la historia falsa pa' creerle su tontera. El ritmo y la página causan incendio. A este paso acaso vale más vivir agradeciendo a mi manera. Respirar, respirar y continuar dándole la gracia fuera. Por liberar y revelar la tele, crear esa ficha caja que te entretiene, que tiene tu personalidad y tu opinión, y pone en tu paladar tu gusto y tu condición, que aspira a que logres verte y ver que lo diferente es el pelo, el bronceado, los dientes. Ve que el estatus no mide el corazón, ya que nunca salen tus zapatos en televisión. Gracias por educarnos, por darnos cero lectura y el arte para hacer cultura con los cabros. Hoy vamos firme porque entiendo que por políticos culiados hoy conozco hermano y de ello aprendo. Es cierto que su bondad no cambia mi mañana y que la verdad de cada uno no aparece en Santillana. Gracias por controlar mi fuerza, gracias por estar ahí para que odiemos su presencia. El ritmo y la página causan incendio. A este paso acaso vale más vivir agradeciendo a su manera. Quisiera arreglar la historia falsa pa' creerle su tontera. El ritmo y la página causan incendio. A este paso acaso vale más vivir agradeciendo a mi manera. Respirar, conspirar y continuar dándole la gracia afuera. Afuera ba, ba, ba, ba, ba. Ellos saben a quién le venden los trucos. El Dacen, el incógnito, el círculo de Chinganilla 2013, yeah. Y toda la Juan Antonio Río agradeciéndole a su forma. De la población para la pobla. Boombox, una vez más, ya sabes, al aire. Y no se olviden que estamos con la entrevista en directo de dos compas que han venido desde Argentina y Chile, Fian Ru y Incógnito. Así que no se desconecten y vamos con la segunda parte de la entrevista. Chécalo. Regresamos acá en Boombox, estamos con unos megas invitados desde Chile Incógnito y Fian Ru desde Argentina, loco, está una conversación súper buena acá de lo que es el hip hop latinoamericano. Y como les decía antes de irnos a escuchar los temas y el corte, ¿qué piensan que falta para que explote esto de Latinoamérica? Porque como decían por ahí, el rap en Estados Unidos no es que está muerto o ya no hay, sino que está aprendiendo a hablar español, dicen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Porque yo también estoy involucrado más o menos unos 10 años en el rap y se va viendo la evolución. Está acá, pegado más al norte, está Venezuela, que está matando la liga, lamentablemente por temas extras, que creo que la música todavía no puede salir mucho, pero lo hacen. Está Capela, está Il Supa, Canserbero, que les abrió todas las puertas. Sí. En Bogotá, en Colombia, está Crack Family, estuvo Tres Coronas, Ali, un poco de gente que está ahí. En Ecuador estamos despegando, igual acá van a conocer a mucha gente, a muchos temas. Están Quito Mafia, Marmota, está gente del sur, hay hardcore. Saludo para micrófono también, un saludo grande para micrófono, para el mic. Saludo. Entonces, en todo esto, toda esta gente ya van a ir conociendo un poco. También está creciendo mucho, yo les puedo decir que el rap acá también ha crecido bastante y se está organizando. Y el del por qué ustedes están acá, también es eso. Vas bajando en Perú, bueno, en Perú la verdad personalmente no sabía decirle, cool. Pero hay bastante rappers cool, ya. En Chile no se diga, en Chile hay una generación que comenzó con Panteras Negras, se pasó por Tiro de Gracia, que es uno de los grupos más conocidos en Latinoamérica. No, y hoy en día con Portavoz, Juana Sánchez. Portavoz. También hay Bubaceta que lo quieren, sí. ¿No? O sea, yo he visto que acá ha venido y la ha reventado. O sea, acá él como que tiene el récord de decir, wow, es donde la gente más ha ido, como que el concierto más grande que de rap que ha habido. Ya. Y nos vamos a Argentina, está acá mi brother y nos puede hablar un poco del movimiento que también le están rompiendo y ya viene rompiéndole desde atrás, hace años. Y eso les digo, ¿cómo ustedes, qué podrían hablar de esto de todo lo que es Latinoamérica? ¿Qué nos falta o qué podrían colaborar? ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Yo como decía, lo hablábamos, que hay uno que frena todo, que son las distancias, o sea, los costos de hacer llegar a un músico a otro país. Yo creo que eso es, cuando es autogestión es complicado, cuando es autogestión es algo que es complicado. No sé cómo se hace en otros países, en Europa por ejemplo también las distancias son más cortas. En una hora estás en un lado, de llegar de Chile a Venezuela tenés un montón de horas y el y costo es muy caro. Y carísimo. En carísimo. Europa con 30 euros viajar. Sí. Y en Latinoamérica se da esto que, por ejemplo, Ecuador es dolarizado. Porque Colombia tiene pesos, subes a Venezuela, está depreciado todo. Entonces es súper duro. Y Chile es carísimo, entonces. Chile es caro. Porque si tú te das cuenta, las conectas que se hacen, las conexiones de Fiodering entre grupos sudamericanos se da, o sea, Argentina con Ecuador, o con Chile-Venezuela, o con Perú, o tú mismo que hayas hecho temas con gente de otros países. Yo he hecho temas con Ali, que es de Colombia, que también lo conocí por esto de lo que es del internet, o sea, escuchando el trabajo, como conocí a Tortu también. Entonces, te das cuenta que la conecta y las intenciones de querer hacerlo se puede así a nivel latinoamericano, pero frena en eso, en el tema económico, de repente frena mucho, que podáis hacer una gira en un país, es algo que no es tan fácil de hacerlo. ¿Pero qué creen que falta para que se dé un industrial como el de Estados Unidos? Yo creo que falta acá inversión. O sea, pero lo que pasa, que hoy en día nos estamos dando cuenta, por lo menos en Argentina, por lo menos yo, que el mejor inversionista soy yo. Sí. Yo soy el mejor inversionista para lo mío, porque no voy a regatear en nada. Y no voy a quedarme con presupuesto de nadie, ni voy a sacar el porcentaje de nada. Ahora, si vos me decís que hay productoras que pueden llegar a bancar y decirte, bueno, mirá, nosotros te ofrecemos un contrato, hacé lo que quieras, tu música nos sirve, está bien tu música plantada, vos seguís con tu estilo, nosotros te damos un presupuesto de $250,000 para que vos nos hagas dos discos o un disco y tal, los shows tenemos giras armadas, eso vendría perfecto, estaría perfecto. Sí, pero sí, lo que pasa es que nosotros tenemos muy poca flexibilidad. Nosotros, si llegamos a donde llegamos, es por decir sí. sí a un montón de cosas y decir sí. No a un montón de cosas, porque exacto. Al fin y al cabo no tomamos ningún tipo de atajo ni de ventaja ni nada. Lo que dice él tiene mucha razón, es muy caro la movida para conectarnos, porque si a mí me saldría lo mismo que en otros lugares poder viajar, yo me voy a la casa de este sí. De este loco y me voy para tu estudio. Voy, o sea, ¿cuánto me sale? Bueno, me sale $100. Bah, me voy para tu estudio, hermano, vamos. Y pero no me sale $100. Me puedo quedar en tu casa, pero hermano, no sale $100. Es el problema. Sale $2,000 quizás, o 1,500. Después pongan en tu casa, sí, bueno, la arranchamos, como decimos nosotros, la arranchamos, sí. Comemos lo que hay, vamos a hacer música, que eso nosotros sabés que salen, que te sale hasta un EP de un fin de yo semana. Estoy conectando que ahora, con, bueno, con Ali tenemos un par de temas, estoy conectando con Acapella para hacer unos temas, con Supa también le mandé unas cosas sí. Para hacer, oye, con oye, el Randy Acosta también. Acapella le dio un boom ahorita, hizo trap. Sí. Hizo trap. Sí, la hizo bien. Y la hizo bien, sí, claro. Y el Supa también es súper bueno, es como que tiene ese sonido noventero, ¿no? Clásico. Sí, sí, también. Entonces, yo creo que es hora de que no sé si se dan en esos países, pero se da mucho acá, es el que no. Hay el encerrado, como el decir el que no te abres, ¿no? Yo, por ejemplo, soy DJ y productor. Y tuve mi época de decir... ortodoxia. Exacto. Yo creo que todos hemos tenido sí, eso. Sí, pero ¿no? Es que es un proceso. No, es que... Son procesos. Yo solo escucho esto y nada más. Son procesos. Pero yo creo que no debe ser como algo obligatorio, sino que va a ser como algo electivo de productor. Pues, o sea, si tú como productor querés pasar al trap, es elección tuya, es tu música. No, y quien respete tu trabajo lo va a seguir no pasar, escuchando. Sino ¿sí? Probar, incursionar. O sea, y si tú no querías hacerlo... Si el tema está en que cuando nosotros hablamos de cultura de hip hop y hablamos de respeto, no deberíamos estar criticando lo que hace el otro, sino que escuchar lo que está haciendo. ¿Eso será mucho también en Chile y en Argentina? De las críticas. Yo, claro, obvio. El Chile es, pero... Sí. Ya creo que es algo que viene en... Pero eso se da en el rap y en el tenis, bro, se da en todo. Sí. La gente está súper criticona en el tenis, en el bowling o en el pool. El en lo que sea se da. El estrés. La gente está estresada y la gente está totalmente pendiente de la vida de los demás todo el tiempo. Entonces, ¿tú crees que es lo mejor? Dedicarse a hacer su música y, como decía un amigo... demostrarlo en tarima. Es que eso va, o sea, si tú vayas a cantar trap, el mensaje que tú vayas a tirar es el mensaje que tú tenés que demostrar como persona. O sea, si te vayas a poder a cantar de que tú ocupas armas y estés matando gente y moviendo drogas y tú no lo así, estás mintiendo, ocupando un género que y estés dando un mensaje mal. O sea, podía hacer rap de los 90 o con instrumentos o trap o hacer el rap o la música que queráis, pero es tu mensaje, tu palabra es lo que tiene que importar ahí. O sea, las cosas que tú decís, todo eso tenés que hacerlo. Mis brothers, estuvo súper interesante esta conversación, para que vean esto de los diferentes estilos de todo esto de lo rico, de que se viene desde Venezuela hasta Argentina, diferentes influencias, porque yo creo que también como somos latinos, hay diferentes influencias de incas, un poco de situaciones sí. De que nos influyen a lo largo, desde arriba, desde Venezuela hasta Argentina. Influye también en la música bastante, porque hay bastantes conexiones así. Acá Guanaco en sí, que es un brother que la está llevando bien, él por ejemplo fusionó el pasillo con el rap y la hizo muy bien. Entonces, yo te digo, son tantas influencias que tenemos de, claro. de instrumentos nativos. La música es gigante. Países. Y ahorita, yo lo que quisiera, cambiando de tema, es que nos hables un poco, Fianru, de lo que de tus discos. ¿Cómo se trabaja la producción? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Y después, ¿qué se viene con Fianru acá? Mi disco, las producciones más que nada son en Buenos Aires, lo hacemos en el Triángulo Estudio. El primer disco lo escribí acá, lo escribí en Buenos Aires, pero lo grabé afuera, en España. El segundo lo escribí en España y lo grabé en Buenos Aires con Núcleo, en el Triángulo. El tercero también, la producción en las pistas son de T.I.K., de UZL, también una bestia, que si pueden buscar algo de T.I.K., UZL también, es una bestia, mucho estilo, mucha propiedad de las pistas, también muy bueno. Y ahora estoy, bueno, tenemos los discos con La Conexión Real, tenemos dos, con La Conexión Real, volumen 1 2010, volumen 2 2013. ¿Todo esto está en las redes? Todo, sí, claro. Okay. Y lo más que nada, las producciones se trabajan muy o sea, no sé si decirlo como freestyle, pero es muy instantáneo, muy espontáneo la movida. O sea, tratamos de hacerlo espontáneo. Hay veces que quizás tardo, no sé, 2 meses en hacer una letra, o quizás hay veces que es espontáneo y puedo hacerlo en el estudio y demás. De esa manera es como la fórmula que tenemos como para laburar. Y ahora en tarima van a estar presentándose ahora en la noche acá en la zona, En el domo, en las Lizago García y 6 de diciembre, que se tiene que llegar la gente de ley. ¿Qué propones en tarima? Un show fuerte. Es un show fuerte, las pistas fuertes, volumen fuerte, muchas rimas, mucho contenido. La movida de nosotros es el show. Es lo que nos da a nosotros las piernas para movernos. Son los shows que tenemos. O sea, trabajar a pleno en ese show. O sea, es como el fuerte de hoy en día. Video, todo lo visual, como hablábamos hoy con el Incógnito. Es lo mejor, es lo que pega. Claro, hoy ya los discos no se escuchan, se ven. Exacto. Entonces, como que lo que impacta hoy, y nosotros sacamos plata para comer y demás, es de internet, por los videos y demás, y en los shows. En los shows, en la gira, en nuestras propias organizaciones. Fianru, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos encontrarte? Estamos en YouTube, en Facebook. Sí, como Fianru, F-I-A-N-R-U, Fianru. O si no, pueden buscar la banda también, La Conexión Real, pero conexión con doble C, no con X. Conexión Real. Okay. También estoy grabando disco nuevo ahora, a punto de empezar ya con la producción, grabación y demás. Hay, como te digo, una conexión con el Supa, que estuvimos ahí trabajando ese tiempo. Hay un tema con Tote King también. Oh, desde España. Hay un tema también, tenemos ganas de hacer algo con Acapella y, bueno, con el Randy también. Hay ahí unos feed para meter, también feed nacionales, con mis amigos, los pibes con los que hago música siempre. Y así que nada, en eso estamos, ahí trabajando duro. Ahora mi pan Incógnito, ¿dónde encontramos tu música? ¿Cómo podemos...? En YouTube, Incógnito de Viches, buscan nomás y van a encontrar los discos que tengo, uno que saqué hace poco, que es Pinganilla Volumen 2, que viene en dos lados, dos volúmenes, y todo nuestro trabajo, Gallo Rojo y Pinganilla Parte 1. También los trabajos que del grupo que tenía yo, que es Rimaterapia, América Latina también. Esa es. Eso. Ahora, Fianru, quisiera que invites a la gente, ¿no? Que se lleguen ahora al evento. Y que también me gustaría, ¿qué dejas al público? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que escucha Boombox? Bueno, primeramente que nada, que hay muy buena energía acá en la radio, que si la escuchan es por algo, porque tienen muy buena energía acá, nos trataron muy bien, así que primeramente agradecer. Gracias. Con Incógnito ahí de la invitación y la buena predisposición, la buena onda. Y segundo, nada, que se caigan al evento. Vamos a estar mañana en Cuenca también, y cerramos el tour en Guayaquil el 8. Así que nada, agradecerle a toda la gente. Ayer fuimos un rato de fiesta y estuvimos viendo un poco la intensidad de la noche acá en Ecuador, hizo que era jueves y estuvo bastante fuerte. Y si llegamos nosotros y se puso un poco más fuerte todavía. Así que nada, estuvimos ahí vaciando un par de botellas y divirtiéndonos, recién llegados. Nos recibieron muy bien acá en Ecuador y nada, gracias por ese calor. Y los invitamos a todos acá con el Incógnito, vamos a dejar todo acá en la cancha. Esa es. Incógnito, ¿qué nos puedes decir acá en Boombox? Nada, agradecido de estar acá compartiendo la invitación a la radio, toda la gente que ha mandado sus saludos de que va a ir al evento, y nada, pues, que sea lo mejor esta gira, poder conocer lo que hacen acá también con lo que es música, los Breakers y el Graf. Y agradecerle sí. A la bestia acá, sí, a Luchito, a Luis Abad, capo, hip hop, breaking news, sí. Una bestia que conocí en París cuando fui a presentar el disco allá con la Pachamama, así que eternamente agradecido, papá. Eso. Un éxito. Esa es mi eso. Seguridad. Dales las gracias por estar acá y dales la mejor vibra y felicitaciones por tu música y por todos mis brothers. Gracias está, por estar papá. Acá, esto fue Boombox. Una vez más, ya sabes, chicos, chicas, Boombox, trayéndote las mejores entrevistas, esta oportunidad, como ustedes lo escucharon, desde Chile y Argentina. Así que les invitamos también para que asistan, como ustedes saben, el concierto de Fianru, y toda la gente que también quiere conocer a Incógnito puede asistir en Cuenca. Estos conciertos se dieron en Quito, Guayaquil, y también en Cuenca, como les menciono, así que también pueden buscarlos en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube para que puedan apreciar un poquito más sobre el trabajo que ellos están realizando. Les contamos también que La Calavera es Ñata está en YouTube con su nuevo canal, porque ya sabes, desde el centro de la capital y desde Latinoamérica, chucha de tu madre. We frases salen como salen, ¿qué tal? Mis iniciales son cruciales, sucursales de rap, como DJ Black, como Dines no juegan blackjack, anónimos tax, flow biónico, económicos, tax. Mis frases salen como salen, ¿qué tal? Mis iniciales son cruciales, sucursales de rap, como DJ Black, como Dines no juegan blackjack, anónimos tax, flow biónico, económicos, tax. Ya no hay lugar a donde ir, queda resistir, al morir solo te puedo decir que lo encarcelan, a tu espíritu entre parcelas, las dudas hay que sacárselas. Pego un salto al sol para escaparme de abril, desde Pompeya llegué a Madrid, entre botellas y weed, Valencia, Málaga, Street. Mucho amor, mucho tiempo, muchas rimas, mucho fit. La conexión real, cuando el mic toco, sin es del style, vos tenés que estar loco. Para siquiera intentar apagar el fuego, yo soy como mi moto, siempre tengo ruidos nuevos. No hay ruegos, in the mic, luego in the sky, truenos. Cantidades de freestyle en sky llevo, y no hay lugar para alumnos maestros. Aprendí a rimar a golpes y a fluir con lo opuesto. Esquiles pienso, misiles Jeff, yo. En tomas peligrosas no uso dobles de riesgo. Estoy yo con mi banda. ¿Quién nos para? ¿Quién nos para? El cash flow, esta es mi banda. ¿Quién nos para? ¿Quién nos para? Amor, ganas, mal por vos y los perdiste. One love, drama, tengo rimas en un blister. Yo, check out my sound system. Yeah, y si preguntan y nos viste. Yo sé que no hablo de otra cosa, de rimas y de esquinas o de mi familia en líneas peligrosas. Pero eso es todo lo que soy, no es algo táctico. A veces no sé dónde estoy, no soy de plástico, ni galáctico, ni mágico, ni mucho menos. Pero soy táctico y metálico en este terreno. Hey yo, tengo dos, vemos, nos vemos. Dame whisky, no doctor, lemon, si no freno. No es por falta de líquido, sino porque activar para estos tipos es lo típico. Estado crítico, económico, cítrico y eufórico. Pago con billetes metafóricos. Toma este cheque a nombre de este jeque. No hagas que seque tu oración, bro, cuando el micrófono cheque. Ya que no quieren que lo obsequie, no voy a fijarme en lo que dice no sé quién. ¿Qué estará pasando ahí? No sé ni me importa, solo dame el mix, voy sin amparo. Mismo sentado, ya ni me paro. Dejé cursos por la mitad, fuck, jueces y abogados. Están postrados en un estrado. Deciden sobre mi futuro y juzgan mi pasado. De cada 10 son dealers. mañana salgo al sol con un repudio, porque mi vida no es esa promesa que me prometió el estudio. Acá ya nada es tuyo mío, acá a uno no define nada, y todo gira en torno a las cosas buenas que haga. Si sé que nada bueno, bro, por eso canto. Y si la vida no es divina, no me pidan ser un santo. Tanto que le doy que me canso, ya no siento ni un afecto por los pagos y esta mierda de gobierno. Cuánta gente vive el día haciendo weas que no les gustan por la deuda y la comida. Esa melancolía de no ser lo que soñaste, hoy día te hace ver por la ventana del transporte que tomaste. El miedo ya te abraza, pero no lo asume, y da más pánico perder la pega aunque Hollywood su movie. Huye de tu pobla, de la pasta y de los churros, un barrio popular, hermano, como el logo de la UDI. Solo me queda esta verdad, mi hija tiene 7 años y debe ver esta weá. Molesta mi vocabulario, pues no entiende lo que siento, y por no seguir al resto dicen que soy mal ejemplo. Cultivan toda dependencia este problema, y por lo que dicen mis canciones hacen leyes que encarcelan. No tengo pega, soy un vago, y tú qué esperas, si estudié 18 años y me cagaron, estoy hot de perras. Una vez más, Boombox Uyo en la casa, ya sabes, loco. Les queremos invitar una vez más a todas las personas para que conozcan el trabajo de estos dos artistas de Chile y Argentina. También recordarles que Boombox nace con el firme objetivo de informar, entretener, educar a la población, principalmente de Ecuador, pero también de todo el mundo, ya que nosotros entregamos contenidos de alta calidad sobre la cultura hip hop. Y bueno, la adaptación también de estos medios de comunicación tradicionales a los que estamos convencionalmente normados, se rompe con la cuestión de Boombox y la propuesta que desde aquí, desde la radio de la Casa de la Cultura, se fomenta para ustedes. Así es, esperamos que hayan gustado de nuestro programa el día de hoy, en toda esta tarde. Les esperamos la siguiente semana. Ustedes pueden sintonizarnos a las 4 de la tarde todos los días sábados. Y les dejamos con el último tema de Mugre Sur, haznos caso, chécalo. Por la tierra, por la tierra, por la tierra. ¡Ya, ya, ya! Y una vez más, Colectivo El Depósito, sin perder el compás, desde Habla Records Studios, con las pistas del sonidero desde la Mideros y las voces ampliadas de Quique a Doom. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate, haznos caso. Revelate. Jamás imaginé que llegara el momento. Romper el sistema es nuestro proyecto. Presentando el arte urbano de modo diferente. Hacemos crecer así al movimiento independiente. Dando con el arte sentido a las cosas. Poniéndolo en rimas que para muchos son sabrosas. Bajando la teoría, lenguaje callejero. Por eso de los artistas somos los más certeros. Es duro el jale así, pero hay que reconocer que rompiendo este concepto sí le vamos a poder. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie. En el América, chucha de tu madre. Aquí mismo, donde se produce el cuero y el jean para los levis. En Perileo, mommy, donde a los mambas malcriados se les educa con hostiga de Mega Maxi. En Cherry, Habla lo que usted ve en un celular capricho de gallina flaca. Ando chido, varón, hace manteco, que es ricazo. Ni pareces de la gente. Que ser hispano no sea motivo de ser emigrante, ñaño. Que destino tan salchipapa de la cacahuete y lacrimógena ciudad. Somos curiosos, rubios, montubios, negros, rocotos, fieros y galos. Somos disoldados con dientes de tarro. Asaran a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello te matan a palos. Los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos. Hay unos carecupos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chichosos, pillos. Mejores dicho, topamos en 20 ciclos en la peazo para ir al cowboy. A vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, de relate. Unos señores compatriotas, 50 años en la misma esquina calculando los mismos asuntos importantes. El mundo solo va de su bolsillo a su bragueta. Checa, boombox, la radio, chumba. Check. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Ya está disponible la aplicación de radio.